Quiero decir que la verdad es hija del poder. Quiero decir que la verdad es hija del poder. El pensamiento religioso también sobre la vida, ese pensamiento suprasensible de idealidades perfectas en sí misma, ha nihilizado la vida. Entonces él nihiliza a Dios. El pensamiento religioso también sobre la vida, ese pensamiento suprasensible de idealidades perfectas en sí misma, ha nihilizado la vida. Entonces él el pensamiento religioso también sobre la vida. Ese pensamiento sobre la idea el pensamiento religioso también sobre la vida. Este pensamiento supersensible de idealidades perfectas en sí misma ha nihilizado la vida. Entonces él nihiliza la vida. El pensamiento religioso también sobre la vida. Thank you.